Soy del estado de Hidalgo, nunca lo podré negar. Mi padre nació en Molango, mi madre en el Mezquital, pero yo nací en Acopan, ¡ay qué bonito lugar! Las morenas siempre han sido para mí una adoración. Las morenas siempre han sido para mí una adoración. Su paso les he seguido y he tenido aceptación. La culpa tuvo Cupido por ponerme tentación. Pensé hasta las cachas del rumbo de la estación. Me gusta seguir muchachas para calmar mi pasión. Morena, si tú me atrapas, sabré ganarme tu amor.